sobre la actuación del Comité de Crisis en Tartagal por considerar que la situación de emergencia ha sido superada, en diálogo con nuestra emisora, el señor Intendente Sergio Leavi detalla lo que quedó del aporte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Nos dijo. Hay un acta que con el día 19 de febrero, la Nación dice que aportó al Comité de Crisis, está integrado por el Intendente, porque hay muchas personas que integraban el Comité de Crisis, y dicen que, por ejemplo, colchones de una plaza, había 6.132 colchones que la Nación aportó al Comité de Crisis, había 8.150 frazadas que la Nación, por medio de Desarrollo Social, aportó al Comité de Crisis, habla de pares de zapatillas, 4.000 pares de zapatillas, pañales, aceite, azúcar, picadillo, leche, cacao, conserva, todas las cosas que trajo la Nación. Y que dice que ellos han finalizado el día de la fecha y han evaluado las necesidades locales para la atención de los próximos días, y el ministerio retira del stock sobrante los siguientes elementos y cantidades según el detalle. Dice que frazada, de las 8.000 que se llevaron a los depósitos de desarrollo social, 4.000, porque ellos consideraban que con la que dejaban acá, que eran 1.234, iban a alcanzar. Después habla que se llevaron 5.000 litros de aceite, conserva 45.000 y leche también se llevaron 15.000. Y habla de que quedan en custodia el depósito del Regimiento de Infantería de Monte 28 los recursos que a continuación se detallan. Y ahí explican que de las 8.150 frazadas, ellos dejaron acá en Tartagal, después de haberla entregado a todas y después de haberse llevado 4.000, quedaron 1.200. Después de que ellos trajeron 6.132 colchones de una plaza, ellos dejaron en Tartagal, después de haberlo entregado a todos, dejaron solamente 237 unidades. Bueno, esto es que dice que toda esta mercadería, para que tenga idea la gente, fue entregada por el subsecretario de abordaje territorial, Sergio Berni, a la Comisión de Casco Blanco. Que ellos hablan de que toda esta mercadería salió de los galpones de ellos y de las incautaciones que había en aduana. Toda esta mercadería era de aduana, era la ropa nueva que empezó al principio, ¿no? ¿Se acuerdan? Había ropa nueva y después empezaron a llegar las donaciones que eran usadas. Bueno, esto está explicado y nosotros como presidente del Comité de Crisis lo recibimos. O sea, nosotros recibimos después de que se fue la Nación, de los 6.000 colchones, 237. De tantas palas, de no sé cuántas son, han dejado 168. Los baldes han quedado 5.000, así cada una de las cosas. Dado que las autoridades locales desplegarán las acciones necesarias para llevar adelante la fase de rehabilitación, reconstrucción y mitigación para hacer frente a este evento adverso. Zulma Torres, Nacional Tartagal, la radio pública.